No, ha tenido una repercusión enorme, y como vos comentabas al principio sobre esta potencial ampliaciones que se van a ir realizando, ya se está trabajando en el tramo de ampliación, y bueno, hay un fuerte compromiso del gobierno nacional en el regreso de todas las líneas ferroviarias, que ustedes saben que el ferrocarril es muy dinamizador de la economía, muchas economías regionales, y más que todo, bueno, acá lo vemos mucho en el norte cordobés, en la zona de Cruz del Eje, giraban en torno al ferrocarril. Por eso es muy importante recuperarlo. Nosotros, obviamente, que para nosotros que Valle Hermoso hoy sea cabecera, nos ponen un enorme desafío. Acá en la ciudad de Córdoba estamos hablando de 1.700.000 personas, que es un mercado sumamente atractivo para nosotros. Por eso hemos gestionado, nuestro intendente gestionó con Ferrocarriles Argentinos la posibilidad de que el Museo Capitán Juan de Ceballos, que es un orgullo para todos los vallenses, pueda seguir estando en la estación del ferrocarril. Gracias a Dios, las autoridades de Ferrocarriles Argentinos así lo permitieron, porque nosotros, y en esto nos diferenciamos de la ciudad de Cosquín cuando fueron cabecera, que quizás no le dieron esta impronta que le estamos dando nosotros aquí en Valle Hermoso, donde hemos puesto toda nuestra energía en realmente darle soporte y hacer orgullo de que somos cabecera de este servicio. Tenemos ahí, ya estamos terminando una obra muy importante en un parador central de ómnibus que va a ser un sistema de interconexión y conexiones con otras localidades del Valle de Punilla, con los barrios de nuestra propia localidad, una oficina de informes turística nueva que va a brindar soporte además a toda la avenida de pasajeros que ya todos los días estamos teniendo en dos frecuencias, tanto a las 11:40 como a las 16:15, ya estamos recibiendo muchos pasajeros, donde todo el personal de turismo